Saludos y muy buenos días, Elena. Estamos aquí una semana más en Uniciencia y vamos a ir cerrando ya este ciclo de secciones dedicadas a este gran mundo que sigue avanzando semana tras semana, y lo vamos a hacer con un salmantino galardonado, como mandan los cánones, como no puede ser de otra manera, terminando este ciclo de secciones de ciencia con Fernando Simón Martín, investigador del Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Salamanca, que ha recibido el premio Bisturí de Oro 2009 por la Sociedad Rusa de Veterinaria en un congreso celebrado del 24 al 26 de abril. Además, ha querido venir, lo cual le agradecemos mucho. Fernando, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Y por supuesto, felicidades por ese galardón. Gracias otra vez, muy agradecido. ¿Qué se siente al ser el primer no ruso galardonado con este premio? Porque es usted el primer investigador de fuera de procedencia Rusia, sí. No rusa. Bueno, en realidad, eso yo creo que no aporta nada más. Lo importante es el premio, el hecho de ser el primer no ruso que haya recibido el premio, pues en realidad yo creo que han sido las circunstancias, no nada más. Yo creo que no añade nada, en realidad. ¿En qué se basa la investigación que están llevando a cabo y gracias a la cual ha recibido este galardón? Llevamos 21 años trabajando en el estudio, desde el punto de vista biológico, inmunológico y de biología molecular, de un parásito, que es un gusano, que vive en la sangre, en el aparato circulatorio de los perros y de los gatos, y que también puede afectar al hombre, aunque en el hombre produce un proceso absolutamente banal, que no tiene importancia, solamente que en algunos casos, si se descubre accidentalmente, se puede confundir con cáncer pulmonar, pero en realidad en sí el gusano no produce efectos malignos en el hospedador humano. Y como a lo largo de 21 años pues da mucho de sí la cuestión, pues hemos trabajado desde distintos enfoques, y la relación que esta investigación tiene con el premio es que desde hace 8 años para acá, pues los investigadores rusos de la Universidad de Rostov, que está en el sur de Rusia, se encontraron con que había un gran problema relacionado con este parásito en la zona, pues contactaron conmigo y ahí comenzó una relación pues que ha terminado en esta historia. Aquí vemos un término llamado dirofilariosis. ¿Puede definirnos, grosso modo, este término? Sí, dirofilariosis hace referencia a la terminación osis. Siempre se emplea para definir una enfermedad provocada por algo, en este caso por ese parásito al que he hecho alusión anteriormente y que recibe el nombre de Dirofilaria ignitis, y ahí el nombre de dirofilariosis. Es una enfermedad inflamatoria, vascular y cardíaca y pulmonar. Ha sido además una investigación conjunta con otras universidades, con otros centros. ¿Con cuántos ha colaborado la Universidad de Salamanca? Pues la verdad es que no he echado la cuenta, pero como tantos años de investigar el mismo tema, aunque desde distintos enfoques, pues dan, como digo, para muchas relaciones. Comenzamos a diversificar nuestra investigación con la Universidad de Milán en el año 92. Seguimos manteniendo esa relación. Yo creo que se puede hablar de que todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido justamente por una relación multidisciplinaria entre los veterinarios de la Universidad de Milán, el profesor Claudio Jenki, del Instituto de Patología General de esa universidad y nosotros. Después ha habido contactos también muy estables con la Universidad de Parma. Hemos colaborado con universidades norteamericanas y sudamericanas, con diversas empresas de España y de fuera de España que estaban interesadas en los resultados de investigación. Y finalmente, pues con los colegas rusos, que parece mentira que esto se puede pensar que es una enfermedad transmitida por un mosquito. Podemos creer que es una enfermedad de zonas templadas o tropicales y, sin embargo, pues en Rusia hay un gran problema relacionado con ella. ¿Cómo se desarrolla esa enfermedad en los animales? ¿Qué efectos presenta? En el perro, que es el hospedador más adecuado, al que está más adaptado el parásito, es una enfermedad crónica con un desarrollo paulatino, pero que en ausencia de tratamiento es mortal, porque deteriora en primer lugar el endotelio de las arterias pulmonares, de la arteria pulmonar, después deteriora el circuito cardiopulmonar completo y acaba produciendo un fallo cardíaco congestivo. En los gatos la cosa es un poco diferente. El gato no está tan adaptado a este parásito, el circuito cardiopulmonar es más pequeño y muy pocos gusanos pueden provocar la muerte súbita del animal. Y como digo, en el hombre es una enfermedad completamente banal, salvo que se produzca un diagnóstico erróneo. ¿Y podría afectar a otro tipo de animales? Porque usted solo menciona perros y gatos. Claro, menciono perros y gatos porque son las mascotas más apreciadas por las personas y con las que se realiza casi el 100% de la investigación. Pero se ha descubierto en un abanico muy grande de hospedadores este parásito, incluso hasta en animales, en mamíferos marinos. Se ha llegado a encontrar en las morsas. Pero en realidad pues tiene una importancia clínica relativa. Primero porque no sabemos hasta qué punto está extendido en estas otras especies de hospedadores y segundo porque, como digo, la investigación es muy egoísta y solo da dinero para aquello que produce dinero. ¿Qué perspectivas se vislumbran en la posible erradicación de esta enfermedad, si es posible? Bueno, se habla de erradicación en los parásitos hace ya años que ese término se ha desterrado completamente. Hablamos más de control. Es un término quizá menos ambicioso, pero sin embargo más creíble. Tenemos buenas herramientas diagnósticas y de tratamiento. Y además, hace unos años, los colegas de Milán y de Parma redescubrieron, porque ya estaban descubiertas, pero nadie había tenido en cuenta aquel descubrimiento, redescubrieron unas bacterias que viven en los gusanos y que son responsables, según pensamos ahora, de una gran mayoría de la patología inflamatoria. Entonces, esto ha supuesto un cambio radical en el tratamiento. Se aplican antibióticos para evitar esas reacciones inflamatorias, además de los antihelmínticos. Es decir, tenemos buenas herramientas, pero sin embargo, es tan complejo el ciclo biológico que implica mosquitos anofelinos o culícidos, que implica distintos hospedadores, hospedadores que son manejados por los animales, perdón, por las personas, no sabemos cuál es más animal. De tal manera que existen muchísimos factores. Hablamos también del cambio climático actualmente que influye sobre los vectores y sobre otras circunstancias del ciclo y es extremadamente difícil. Yo creo que hoy por hoy no podemos hablar de erradicación, por supuesto, de control. En algunas áreas se ha notado un descenso muy importante, por ejemplo, en las Islas Canarias, en la isla de Gran Canaria, con la que también mantenemos una relación muy estrecha actual desde hace pocos años. Con la Facultad de Veterinaria, llegaron a tocar el 65% de los perros parasitados en esta isla. Y en este momento estamos alrededor del 20%. ¿Por qué? Porque se aplica una terapia preventiva a la mayor parte de la población. Pero en el momento en que haya una parte de esa población canina que no se someta a terapia preventiva, no existe la posibilidad de la erradicación, porque siempre queda un reservorio de parásitos. Y una vez conseguido esto, o ya descartado este asunto de la erradicación, ¿hacia dónde se encamina la investigación a partir de ahora? La investigación en este momento yo creo que tiene diversos focos de interés. Depende también un poco del investigador. Evidentemente los veterinarios tienen unos intereses, están muy focalizados en el desarrollo pleno de los medicamentos, tanto preventivos como curativos, incluidos los antibióticos para destruir las bacterias simbiontes que están dentro de las filarias. Se sabe que tienen una gran actividad algunos de estos antibióticos, las tetraciclinas, pero no se ha conseguido todavía un protocolo que permita decir que las bacterias son erradicadas de los gusanos en un tiempo prudencial de tratamiento. Por tanto, ahí hay un campo muy importante para la investigación todavía. Conocemos muy poco de las relaciones entre el parásito y los hospedadores. Parece mentira, están perfectamente bien descritas los procesos clínicos, las lesiones que produce en cada uno de sus hospedadores, y sin embargo no sabemos prácticamente nada de las moléculas implicadas en esos procesos, cosa que sería muy importante porque nos capacitaría para desarrollar herramientas que puedan inhibir la actividad de esas moléculas. Ahí hay otro campo de investigación. La epidemiología, que es un campo clásico, siempre en cualquier enfermedad, es una cosa que se viene estudiando desde hace muchísimo tiempo, pues en este momento tenemos otro campo importantísimo por la aplicación de los nuevos métodos de localización por satélite para identificar con precisión los factores que influyen en la presencia del parásito, los focos, etcétera, etcétera. Y así yo creo que podría seguir enumerando. La investigación afortunadamente no se termina nunca, nos sigue dando de comer. Es decir, que podemos resumirlo en dos palabras, optimismo y cautela. Pues sí, optimismo. Evidentemente, quien no cree que pueda seguir haciendo cosas, que se retire de este negocio. Y naturalmente cautela, no se pueden echar las campanas a vuelo. Muchas veces se habla y en los medios de comunicación vemos, se ha conseguido una vacuna para esto, otra. Pues en realidad hay que esperar. Hay que esperar hasta que se tengan datos científicos. ¿Qué más quisiéramos que tener ya en la mano esas herramientas? Pero en la mayor parte de los casos no es así. Nuestros micrófonos estarán abiertos para nuevas noticias al respecto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Don Fernando Simón Martín, investigador del Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Salamanca. El departamento con el nombre más largo, creo yo, de toda la universidad. Sí. Muchas gracias por haber estado en Radio Universidad, por haber venido aquí. Enhorabuena por este premio y a seguir adelante, porque la verdad es que merece la pena continuar con esta investigación. Y si pueden medir los premios... Muy bien, muchísimas gracias. Habéis sido muy amables por acordaros de nosotros. Gracias. Y aquí terminamos esta remesa de secciones dedicadas a la ciencia. Ha sido un placer poder compartir todas estas semanas contigo, Elena, y con nuestros oyentes todas las investigaciones y los avances que la ciencia ha ido produciendo a lo largo de estos meses. Y como siempre, terminamos diciendo que la ciencia sigue avanzando y nosotros lo contaremos próximamente aquí en Radio Universidad.